¿Se pueden heredar las buenas calificaciones? El Universal. Un estudio señala que el buen rendimiento académico es una fusión de rasgos, los cuales son hereditarios. ¿Qué influye más en el desempeño académico de un estudiante? ¿Los factores genéticos o los ambientales? Para poder resolver esta duda, un grupo de científicos desarrolló un estudio para determinar si la mayoría de rasgos que influyen en las buenas notas se pueden transferir en los genes o se establecen con la experiencia. La investigación publicada en la revista PNAS se realizó con más de 13.000 gemelos británicos de 16 años, idénticos y no idénticos. Los científicos accedieron a los registros de notas de todos los voluntarios. Además, realizaron pruebas cognitivas para analizar rasgos como inteligencia, seguridad en uno mismo, salud, conducta, personalidad, bienestar, ambiente en el hogar, entre otros que influyen en sacar notas aprobatorias. Los gemelos idénticos comparten el 100% de sus genes, mientras que los no idénticos en un 50%. Sin embargo, ambos comparten el mismo ambiente. Comparando las similitudes entre estos dos grupos, los especialistas pudieron determinar que existe una mayor igualdad de rasgos entre gemelos idénticos, mostrando que los factores genéticos son predominantes en una persona. Investigaciones previas ya han establecido que el logro educativo es heredable. En este estudio hemos querido averiguar por qué ocurre. Lo que demostramos es que la heredabilidad del rendimiento escolar es mucho más que la inteligencia. Es la combinación de muchos rasgos que son todos hereditarios en diferentes grados, señala Eva Krapholz, coautora del estudio, citada por el portal ABC. No obstante, la experta señala que estos resultados no establecen que uno no será bueno o malo en los estudios. Es importante señalar que la heredabilidad no significa que todo esté ya predeterminado. Simplemente significa que los niños difieren en lo fácil y agradable que encuentran el aprendizaje y que gran parte de estas diferencias se ven influidas por la genética, agrega. Al finalizar la investigación, se determinó que los factores genéticos influyen en las buenas notas en un 62%. Respecto a los rasgos individuales, se mostró que la heredabilidad puede variar entre un 35% y 58%. Para los autores del estudio, esto sirve para mostrar que los estudiantes necesitan un método de aprendizaje individualizado, en vez de uno mismo para todos, ya que no todos responderán de la misma manera.